evolución. Actualización. Pero igual, qué lástima la tuve. Sí, ese es. No fue tan complicado. No fue tan complicado. Lo único que es que hagan tipo en forma de S. Que hagan así como está ahí. Como está ahí. Tipo. Se hace. Se hace afuera de la caja la S. Y después se pone o se le pone y después se le forma. Nosotros más o menos hicimos así la S y ahí le cortamos. Sí. Le forzamos, tío. Una barra de fases y una barra de neutro. Sí. El hecho de que vaya en el medio de la fase es a propósito para que se distribuya. El otro, que viene de la. Este que viene de acá. Son 500 mil pesos. No sé cuánto es. pero supongo que es lo que se lleva materia. Los directores, los profesores, todos tienen que ir hasta el límite. ¿Con todo el parámetro? Hasta enero tiene que ir. Pero hace 6 años eso. Sí, ¿no? Yo ahora tengo el examen de dibujo el 24. ¿Me meto? Y uno de los problemas que tiene se primero tenemos que conseguir el derecho que venga de la central de los servidores, porque ahí se nos llega. Esa ley existe desde el 2007, pero nunca se derogó y la gente no conocía su existencia, ¿no? Pero siempre estuvo. Bueno, pero no estaba regulada. No, ya estuvo. No cambió nada. No podía pasar a la... Sí, se podía. La aduana te cobraba los impuestos. Al que no conocía. Sí, más esencial. La mitad de las cosas que hay en mi casa, mi viejo trabajó en Carnación. Todo. Sí, bueno, hay formas de traer. No, trabajo en el auto. ¿Portador? Mi viejo no va a estar dando vueltas 700 horas con un paseo. Mi viejo va a ir a buscar y listo. Él es de las personas que dice, mientras haya una ley que me lo prohíba. Bueno, la cosa es que no venden más. Es que acá no conviene comprar. Porque acá vos pagás el... más del doble de lo que vale realmente. Por más que pueda pagar una tarjeta. Con cuota, ¿no? Gracias. segundo semestre, o el segundo cuatrimestre, como ahora, ¿sí? Como ahora, y me llegó en la recién en julio. Llegó el diploma con la tarjeta, te digo primero el diploma y después la tarjeta. Hubo un acto a fin de año que no sé qué te daban porque yo no pude ir porque justo me tuve que viajar. Debe ser una interna. Sí, algo interno de eso. Y después en julio me dieron la tarjeta con el certificado de la U. ¿Llegó a domicilio o venido? No, me lo dieron acá en la certería. Ni el de la secundaria te han dado domicilio. Está desde enero. Lo bueno es que como vos ya la tenés, lo único que van a hacer va a ser actualizar los datos. Eso está bueno, sí. Lo interesante es que te sirve en cualquier lado donde la UOCRA tenga presencia, digamos, que debe ser todo el país. Eso es lo primerizo, nos va a tardar un ratito. Porque vos sacabas el aire de la ventana y te lo metías en tu auto y te ibas. Me pasamos el tuyo como para probar estos, sí, porque sí, no va a entrar ninguno de los que estoy sí, viendo. Si estos dos corremos un poco por acá, entra. Sí, es, en ese va a ser el único, sí. Porque allá tampoco. Aparte de ese se puede probar. Esa es la intención de probar. El tema es que yo no sé si este está andando, porque por algo el ingeniero habrá sacado. ¿Tiene visorcito de ¿Tiene el visorcito de voltaje? Tiene los LED testigos. Esta no, es digital como los fashion de ahora. ¿Cómo se dice la empresa? ¿Y qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer hasta ahora? Las salidas. ¿Qué son? ¿En cuánto? ¿En cuánto son? ¿Eh? ¿En cuánto son las salidas? De un No, perdón, estos son de aire, ¿no? Sí, de dos o cuatro. Me decepcionaste. Tenía mucha fe que me conteste bien, me decepcionaste. ¿Por qué? Sí, cuando mi ingeniero tiene que poner nervioso, no conmigo. Thank you. Casa, fíjense, es una casa que tiene o se preparó para una instalación trifásica. ¿Estamos hasta ahí? Estamos hasta ahí. No tiene una técnica trifásica. Vos acá, una limitación trifásica. Todo lo que está arriba, el disyuntor, más el distribuidor tetrapolar ahí, es para una limitación trifásica. Trifásica, generalmente, ¿qué hace? Bueno, lleva directamente unir las tres fases y el neutro. ¿Estamos? ¿A dónde unirlo? Ahí en la entrada del medidor, en el tablero general que va a estar atrás del medidor, ahí va la alimentación trifásica. Eso es el tablero seccional. Atrás del medidor tablero general, o mando a la mitad de la línea, porque supuestamente si hacen todo bien, del medidor va a ir hasta allá, hasta la cometida sería, no, ahí uno, las tres fases y el neutro. O sea, tres fases para que sea monofásico y el neutro para la tengo instalación de fase. Más o menos estamos. ¿Ah? Uno afuera. Pero la persona que hizo una instalación consideró que algún día iba a tener alimentación trifásica. Todavía no tiene alimentación trifásica, sino monofásica. Le fue agregando cosas. Se sienta lejos que está parada. Bueno. Entonces, ¿qué hizo? La primer interruptor principal es monofásico. Por eso, ahí te das cuenta que es monofásico. Un electricista que es mi alumno, wow, cada vez le estoy teniendo más bronca, pero no sé por qué. Guau, ¿no fue o no fue? ¿Eh? Guau, ¿no fue o no fue? Vamos a ser sinceros, ¿fue o no fue? Fue, pero... Me le dio mucha bola en la clase. Sé lo que quiere. Ah, es... En síntesis, fíjense cómo hace el puente arriba. Sí. Este es mono. Por eso todo la clase. Hace puente arriba. Sí. O sea, no, supuestamente no le hizo la luna afuera, sino lo hizo acá arriba. Sí. Como era monofásica, tomó las tres fases y le hizo un puente ahí arriba. Nada, ni nada, arriba del cilindro. Usa el tetrapolar como si fueran dos triangulares, ¿puede ser? No, directamente. No, porque. Porque. De ahí sale toda la fase y sale el neutro, o sea que la es la misma fase, o sea que usa como cuatro, claro, usaba el interpolar como. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Está saltando por fuga de corriente. Y lo primero que dice que está todo mal. Está todo mal. Está todo mal. Qué bueno. Está detectado en un polo. Ahí el primero. Bueno, encima tiene que solucionar mañana. ¿El arma? No, le contratan a una empresa que amigo es, para que usted entienda, los políticos se conocen entre sí, entonces no, no, no. En la casa de la hija de Huelpa, diputada, esa, Huelpa. ¿Usted tiene que arreglar este problema? No, yo tengo que aconsejar, no lo veo, gratis. Y ese no importa, tiene que solucionar. Después vemos que no importa. Y no porque a veces, yo te recién te expliqué que la hija de un político, amiga de otro político, y los políticos se arreglan con favores, no con plata. ¿Entiendes? Bueno, en síntesis, ¿qué opción primera? Porque el vago cuando dice que está todo mal, eso es lo que yo quiero que entiendan, que hay un electricista que dice que está todo mal. Está desprolijo, pero bueno, en síntesis, bastante. Primero que tiene que cambiar, le pedí que me compre un disruptor nuevo. Tetracular. Monofásico. Un disruptor monofásico y un derivador nuevo. No, déjale, hasta ahí. ¿Va a usar el mismo? Y sí. ¿Va a utilizar dos fases y no utilizar una sola? Claro, uso fase y neutro nomás y lo otro saco la okay. O dejo ahí sin colocar. Y acomodar mejor los cables. Fíjense, tengan cuidado eso porque. En un tablero que hicieron, tenemos distribuidor 1, 2, 3 y 4. Ahí me mostraron un tubo trifásico. ¿Qué pasó? Le unieron la fase a este y acá. Acá llega la alimentación. Ustedes que ven ahí, llega la alimentación a la fase. Porque acuérdense que esto está tipo escalera, fase neutra. Entonces, unieron la fase y después le pasaron un cablecito acá, acá y acá, acá. ¿Eso es común? ¿Dejaron alimentado barrita sin usar? No, alimentaron todo, pero de la alimentación principal, de la fase, hicieron dos pequeños, ¿cómo te puedo decir? Dos pequeñas conexiones con cable, ahí y ahí. Al no estar ¿qué pasó en otro lugar? Al no estar bien sujeto, eso sirve como, a ver... ¿Fusible o no? Fusible depende de la sección del conductor, o si no está bien conectado, cuando... Utiliza la carga y no está bien ajustado esto, chispea. Y bueno, síntesis. Eso detecta el disyuntor. Y a esa afecta el disyuntor. Ocupa esto hace la alimentación. En principio, a ver si ustedes ven ahí, fíjense, para que ustedes vean, dijo el ciego, tengo 25, 25, 25, 20, 20, 20, y después tengo 2 de 15. O sea, ¿qué digo yo? La llave de arriba, supuestamente 20, 20, 20, 20, a menos que tenga 3 aires en la cocina o el horno eléctrico, puedo tener esa característica. ¿Entienden? Y abajo puede tener iluminación o lo que sea. Si usted se está en un disyuntor, no hay sobrecarga por algún lado. Capaz que los cables están bien, los interruptores no están cortando, hay que ver qué características tiene cada uno. Estoy seguro que lo que está acá arriba es para carga más grande. Entonces, despedir otro disyuntor que ponga acá. Uno que distribuya directamente acá y otro que venga directamente para la parte más chica, que va a ser iluminación 15 y 20, puede ser iluminación megavata abajo. Así. O sea, acá tiene un disyuntor abajo, ¿no? Y el otro hace lo mismo con el disyuntor monofásico y hace la distribuidora de acá como está bien ahí armado. ¿Y qué arreglamos? Lo que a mí me preocupa, entre tantas cosas, ¿por qué está saltando el disyuntor? ¿Qué puede ser? Primero tengo que revisar el disyuntor, ¿qué era, qué es lo que me estaba afectando? Para mí el quilombo que hay en el derivador. No, en el derivador. Profe, no, yo me acuerdo que... Disculpa, no, te cuento otra cosa. Entonces, ¿qué pide? Una pinza de fuga. ¿Qué pide? ¿No es una pinza de fuga? Me decimos que no son baratas. ¿Por qué no descubrí primero qué es lo que hacía el disyuntor? Hacía, sensaba la cantidad de. Entraba fácil dentro, pasaba por ese mecanismo todavía, porque lo hicimos con José por el toroide, y abajo se venía a salir la misma cantidad de corriente que entraba, igual la cantidad de corriente que sale. Eso mismo, más o menos. Por comparación, hace la diferencia. Bueno, si hay una fuga, ¿qué pasa? Porque la corriente va por la fase y después retorna por el neutro. Entonces, la fase. Dependiendo de todo el artefacto, la fase tiene que ser igual al ¿cómo se llama? Al neutro. La fase, la corriente de fase tiene que ser igual a la corriente de neutro. Si hay una diferencia entre fase y neutro, tanto son iguales, entonces hay un flujo de corriente que se va y hacia la fuga. Entonces, Pablo, me puede decir que no puede mirar la fuga, no puede detectar la fuga, porque prende todo y tiene que pinzar. Tal me dio 7,5 acá, la salida, revisa acá el... Va a detectar qué circuito le da fuga. Claro, porque él revisa la fase que sale acá, tiene que ser igual al neutro que está acá si no hay fuga. Ahora, si hay fuga, ¿cuál es la diferencia entre esta, la salida, entre esta y esta? Entre lo que él toma en la fase... Y ahí va deslizando por circuito donde no hay pérdida. ¿Toda una diferencia? De uno chiquito, de miliamper, claro. De 7,2, 2,5, lo que sea, pequeña diferencia, entonces se va a ver que hay una fuga, ¿entienden? Entonces no me puede decir que no puede descubrir la fuga. Pero hay algo que yo no entiendo, ¿por qué vos pedís una bajada de 4 y vas a usar una más? ¿Por qué? Te comento para que habíamos dicho que un sistema monofásico hasta 5.500 kW es más o menos monofásico y aconseja a la gente, hasta las normas, que después de ese sistema monofásico yo pueda hacer lo que fácil. ¿Qué me ayuda a tener una potencia mayor que 5.500 y haga trifásico? Es que voy a cuadrar porque tengo que hacer un tablero. Me llamaron, ¿no? Así que me van a llevar a la mayoría de mañana. Que sea, vamos a empezar después el tema del tablero de la que está con calor. Me ponen estéril con el calor. O sea, que en el aire, ¿no? Sí, pongan ahí. Se distribuye, pero en tu casa es gigante. No, entonces. Pero porque era más fumar mono, entiendo. Y probablemente la alimentación a veces va a ser un lugar. Y no tenés trifásico en la línea, o un problema de una casa más retirada y te da solo monofásico, entonces toma monofásico. sé, porque no sé la casa todavía. Porque tienen que mirar. Seguramente ya tienen que mirar. No sé. A este vagón donde viaja solo y vuelva. Prácticamente, a algún lado. Conseguiremos algún aire por ahí, algún lado. Ahora anda con el jefe de campaña de. Herrera. Está todo un día junto ahí. Sí, escucho. ¿Estoy viendo mal acá? ¿O está conectado del ITM de 25 al de 20? ¿Está conectado directo ahí? Ahí salen dos cosas. ¿Dos fases, estás viendo? O... No, dos alimentaciones. ¿Ven para acá? No, probablemente, probablemente lo que se ve acá está superpuesto, porque esto tiene un por ahí abajo. ¿Pero por qué si es fácil neutro? Tiene un rojo y tiene. Claro, pero es marrón. Probablemente esté por abajo. Se ve mal, no, pero es así, mira. Este tiene la posibilidad de meter los cables por atrás. Sí, está bien. Está bien. Alguna superposición no más. ¿Y el asunto acá? Claro, no es que está conectado, sino que está pasando por atrás. No, todavía no, ya lo veo. Esa es la de usted, el momento favorito. No, no, voy mostrando, yo lo voy a insistir. Sí, con lo que la bonita tiene. Pero ya que te tienen que llevar. Sí, lleva así porque no hay problema. No, pues después no sirve ese y va a dar después. No, este después lo voy a sacar y este que ya le pongo con bueno, para que usted entienda, la otra vez me intrigó acá mi. Yo siempre voy pensando por qué me dijo que. Tengo que poner protector de tensión antes del disyuntor. ¿Quién dijo? ¿Vos dijiste que me quedaste grabando? ¿Yo? Pues sí, ¿dónde habrá hecho? No, después del disyuntor. Bueno, esa es la real. ¿Quién qué? O sea, yo le pregunto a usted, ¿qué nabo pone el protector antes del disyuntor? Bueno, por eso, yo lo pensé nomás. Alguien dijo, yo... Bueno, en síntesis, eso es lo que está en el protector de tensión. O sea, si lo que usted dijo hubiera sido cierto, yo no lo hubiese conectado así. No, si te veo que te está haciendo, no. Y el que está ahí adentro, que el video que puse ahí, ¿para qué era? Para que yo mire. Pero en síntesis, es un protector de eso. Tiene una capacidad para que ustedes entiendan. Lee un poquito porque tengo que usar el dedo y no quiere usar. No quiero usar. Yo tengo acá y vale. Tiene buena vista. Función. Interrumpe la alimentación eléctrica del circuito en el cual están instalados cuando la tensión de la red sufre variaciones que puedan dañar los artefactos o equipos conectados a los mismos. Acuérdese que es protector de sobre y baja tensión. Quiere decir, hay un determinado lugar, todos los equipos tienen un rango, 220 a 80, no, no, 220 a 228, a 230, 238, más o menos. 230. El tope es 240. Y el otro, la baja tensión es menos 200. 200 hasta 205 es normalmente podemos andar todavía. Sí, cualquier equipo de esos rangos disminuye la vida útil y en algunos casos son perjudiciales porque hay equipos que determinada potencia no pueden arrancar. Bueno, un motor 1,5 le va a costar. Pero hasta la ladera, ustedes van a ver cuando hay baja tensión, empieza hasta que arranca, pero es por baja tensión. En síntesis, usted necesita un equipo que, en esos casos, que haya baja tensión o alta tensión, corre. Esa es la idea. Reconectándose de forma automática, con cierto retardo de tiempo, cuando la tensión se normaliza. Apropiado para ser utilizado en la protección de la instalación eléctrica de una vivienda o protección de equipos de circuitos eléctricos industriales. El rango de apertura, en lo que está escrito acá, está por sobretensión a los 252 voltios, 3% más o menos, y la apertura por baja tensión a los 176. Pero cada característica suele ser diferente y ya viene escrito en el protector. Hay algunos que ya vienen programados y hay otros que se programan. Acuérdense que yo tengo una parte que esta perilla acá es para manual y automático. El manual deja pasar. Manual es para que yo directamente pueda desconectar el sistema, y el otro es la forma automática, que entonces él llega a su posición o tensión normal y enciende directamente. En todo electrónico adentro. ¿Y qué es recomendable? Automático. Y si lo vas a instalar, claro, déjalo en automático. Lo que pasa es que para que ande esto tiene que ser automático. Claro, manual cuando desconecto. El manual es como no tener un protector. Claro, no, es decir, actúa como si estuviera trabajando normal. Ahí dice una parte, para que ustedes escuchen, hay una parte que dice que es interesante esto, que dice que para carga resistiva para que ustedes entiendan y toda la parte. Ahí te va a decir. Si la carga en la instalación eléctrica es mixta, resistiva y reactiva, toma corrientes con potencia máxima de 2500 voltamperes, tiene que proteger la potencia superior, puede haberse mediante un auxilio en un contactor. Claro, si la carga ya es demasiada, eso va a estar anclado a un contactor. El contactor va a ser el que va a recibir la carga. Fíjate que dice, aquí abajo en la parte que dice, solo carga resistiva, tanto hasta 5000 voltamperes. Acá. Carga reactiva, carga resistiva, iluminación, resistencia, etcétera, hasta 5000 voltios. O sea, es importante que 5000 watts. Si es solo iluminación, para que usted entienda, o carga resistiva, ese equipo trabaja hasta potencia de 5000 watts. 5000 watts. Ahora, si en esa carga resistiva tengo otra, la otra carga, ¿cómo dice? La parte de abajo. Resistiva y reactiva. Reactiva, en esa casa reactiva son motores. O sea, tengo iluminación más motores, entonces ese equipo ya no me sirve para esa característica. Se reduce, dice, a 2500 voltios, o sea, se reduce a la mitad. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo que poner este equipo, fíjense, para esa carga mixta, resistiva y capacitiva, para motores generalmente, o una casa que tiene esas dos funciones, no me sirve ese equipo, sino directamente tengo que poner un equipo, un contactor que soporte la carga de todos esos equipos. Claro, el contactor, ¿qué hace? Soporta todas las cargas acá directamente, y esto lo único que hace es apertura, excita la bobina, entonces abre y cierra los contactos del contactor. Yo acá puedo poner 32 amperes, poner un, ¿cómo le puedo decir? Fácilmente 25 o 30 amperes de el amperaje del contactor y recibir todas las cargas. No hay problema. Entonces, yo puedo utilizar tranquilamente. Le digo porque yo una vez intenté poner directamente y bueno, ahí me enteré que este Opama, entonces le tuve que poner un contactor. Después era, ¿cómo, dónde pongo el contactor? Porque no tengo lugar, ya tengo, fíjense, los tableros chiquititos, ya no tengo lugar. Entonces tenía que buscar la forma, ¿no? Y tuve que armar un en lugar para meter. Y el protector ya no entra. Tuve que meter un lugar para meter el contactor y el protector. O hacer un tablero independiente para poder tratar de, en síntesis, ¿qué me ayuda? La última parte, antes que me olvide. Esto me ayuda en caso de que, vamos a suponer que viene una sobrecarga de la línea y entra acá, me pide la gente, la creencia en este caso, que este equipo esté para que no sufra ningún defecto, ningún televisor. Ningún artefacto. Un artefacto. Si yo no tengo esto, es muy difícil que tenga la posibilidad de cobrar, traer seguro o lo que sea. O sea, ese sí es un accesorio que protege los artefactos. Artefactos. Entonces, la gente de ESA dice, si viene una sobrecarga o baja tensión y este equipo vos tenés, se quemó el problema de ellos. A veces se quema el equipo solamente. Pero ellos proponen que todas las casas estén con este equipo para poder proteger toda la instalación interna. No, artefacto. Está más o menos. Ahí tienen así, como usted está diciendo. Fíjate que cuando uno estudia curioso, justo yo vi así, que le digo un electricista de electrovisiones, y ahí le dice, justo como usted está aplicando un protector. ¿Sí, o un contactor? ¿Contactor? sí, porque la idea es que existe el conductor y que la carga de la bomba pase por ahí. Y aparte tenía otro, es un reloj, hay analógicos y digitales. Los más famosos son los ciclos. El más lindo es el BAU, porque es quemadura. Y eso corta en alta a los 10 milisegundos, creo que corta ese, porque es el que está acá. Y a los 2 segundos corta por bajo. 10 milisegundos por alta, 2 por bajo. Y ponerle que tardan en activarse más o menos un minuto. Acá se hace la alimentación, que sería acá, acá. Bueno, creo que tarda un poquito más. Y esta alimentación de acá toma acá la alimentación. Siempre tiene que darle 220. Buena explicación, digo. ¿Con qué conductor de consejo? Vamos a suponer que yo tenga que poner contactor esto. Acá yo tengo una salida. Esta salida va directamente a la salida del contador. Esta salida va a la salida del contador. ¿Sí o no? Claro, esto que está acá, yo descoloco esto acá porque a mí no me sirve nada la salida esta. Entonces, esto que está acá pongo a la salida del contactor. El contactor tiene entrada y salida. ¿No? Ahora primero vamos a hacer para que ustedes entiendan cómo es la instalación, van a fijarse, una vez que estén fijos, les vamos a colocar este para que vean cómo es con un contactor la línea de impresión. O sea, les voy a explicar primero qué es un contactor, cómo funciona, claro, un contactor. Pero yo sé que hoy le tengo que dar acá que lleve. Antes que nada. Esto, para que vos entiendas, es un tablero que tiene una particularidad. Este es para que vos puedas ver si la instalación en día mañana, cuando hay posibilidad, se consigue una caja. Esto es una vez, no está permitido, pero está permitido para probar. Porque es inflamado, es decir, este está problema, una chispa, lo que sea, una sobrecarga, esto va en combustión. Entonces es importante que tenga en cuenta eso. Esto te damos para que vos pruebes y revises tu instalación y hagas todo lo que tienes que hacer. Si ustedes ven otro caso particular que tiene la chica de atrás, también se van a asustar los niños. Yeah. ¿Entiendes? Tienen solo una termomagnética, tienen una alimentación, dos cables colgados, dos cables de derecha y dos cables para arriba. Y encima no tiene la tapita acá. El filtro hay que instalar para poder ver un comentario que ya funciona. No, por eso, este me interesa que lleve. Ahora lo vamos a ver ahí. Esto es importante que saquen, igual el video está, pero para lo menos que saquen después, ya vamos a aprovechar que tenemos este equipo y le vamos a conectar cuando tiene que ir. ¿Estamos? ¿Y dónde tengo que sacar? Porque el contacto lo que hace es generalmente tiene la entrada principal fácil neutro, tiene que entrar acá y tiene que salir fácil neutro para allá, que sería esto que está acá. ¿Qué hace el equipo? Directamente acciona la bobina del contactor, nada más que eso. Pero este equipo también tiene que recibir 220. ¿Por qué tiene que recibir 220? Porque si no, no anda. ¿Estamos? Entonces, lo de los 220 le hace funcionar. Y después la salida va a uno sería a un lado y otro al otro. Eso que ustedes ven ahí, y después aparece un circuito, después yo le voy a tratar de imprimir, no tuve tiempo, no voy a imprimir la otra parte. Que es el conexionado para que ustedes tengan eso. ¿Estamos? Bueno. Este es de 220 a 220. Pero eso, sí, el se alimenta por arriba. No. Mira, el contactor se compone de dos partes. La parte de arriba es donde están los platinos, que es donde se soporta toda la carga, que son las barras más gruesitas, como más o menos la de un peine o la de una barra de distribución. Y la parte de abajo tiene una bobina que activa por fuerza magnética cuando se le entrega 220, que hace que la parte de arriba, que tiene un resorte, se chupe y los platinos entre sí se conecten. Entonces, esa parte es la que soporta la carga. La bobina está acá. Acá arriba es la parte de los platinos. Acá abajo se encuentra la bobina. La bobina se excita, se le dice excitar, por los terminales A1 y A2, que son los de abajo. Acá arriba está la parte que sostiene toda la carga. Cuando yo ingreso, estaba así, fácil neutro para acá arriba y saco para el circuito acá abajo. Esto está abierto. Si esto no recibe 20, esto está abierto. Esto tiene un resorte que le mantiene levantado acá adentro. Cuando yo excito la bobina, lo que hago es generar un campo magnético que atrae el platino más alto y se pegan con los que están acá y cierran puente. Eso es lo que habilita que se que corra exactamente la energía. Es como una llave de punto automática. Si lo querés poner así. Automática con el protector de tensión. Es como un relé. Rápido. Tiene una parte fija y una parte móvil. La parte fija tiene una bobina que es como un electroimante. Cuando pasa la corriente por la bobina o por el espiral ese, ¿qué hace? Eso agarra, hace un campo magnético y ese campo magnético origina que ese núcleo que está fijo actúe como un imán. Entonces, cuando recibe una energía, eso actúa como un imán, entonces la hace que la parte fija la atrae así y se pegue. Es un clásico para que ustedes entiendan, en Estados Unidos la gente llega a cierta temporada, no como nosotros que usamos auto 20 años, llega a 10 años. La grúa tiene un sistema parecido a eso. Entonces, ¿qué hace? Bájala. Y ese platino que ustedes ven ahí, o el platino, o la parte metálica, le energiza y hace esto. Actúa como un imán, agarra, lleva y después tira. Desconecta y no más es que. Y puede llevar la cantidad de. Mientras esté encendido, lleva ahí, tiene la potencia que tiene. Un contacto. Lo mismo hace con la luz. O sea, en este caso, cuando se excita, lo que hace con ustedes es este ruido. Esto baja. Y ahí se cierra el circuito. La parte móvil se atrae hacia abajo por el campo magnético que genera la bobina y el contacto se cierra y ahí permite el paso de la corriente entre los platinos. Estamos más o menos. Yo a veces lo olvido que la gente ahí falta todavía circuito. Uno hace un día que terminó los circuitos básicos para que ustedes puedan más o menos entender. A veces me cuesta un poco tratar de congeniar, pero yo tengo que tener la idea de que la gente que estuvo de principio termine con un cierto nivel de enseñanza para que cuando salgan afuera no tengan problemas. Así que a veces me disculpan que yo a veces no le doy mucha bolilla porque estamos avanzando. Después vuelvo a retroceder otra vez para que tengan en cuenta eso, ¿entienden? Porque yo sé que a veces, ahora están tres, a veces están cuatro y sé que necesitan más conocimiento y de empezar con los circuitos. Entonces vamos a intentar buscar un día, por ejemplo, y le vamos a dar ayuda de todos lados, pero vengan, porque si no, a mí no me sirve nada que diga un día y después no aparece uno y entonces no me sirve. Viene el lago, la vuelta acá para mamá te conoce. ¿Me entiendes? Pues, che, amigo, hijo. Bueno, ¿qué otra cosa importante? Me interesa que saquen la foto de eso, igual en el video está, cómo se coloca, y después ahí le voy a mandar yo parte de eso y los esquemas de conexión. No es difícil, pero quiero que entiendan cómo se utiliza. Este es más simple, después hay otro un poquito más caro, ya es digital, pero un poquito más. A medida que va con un display y todo, ustedes hasta le pueden colocar a qué tensión quieren que corte, todo, en baja y en alta, o sea, está todo regulado eso. ¿Cuánto es el tiempo de reconexión? Entonces, lo que quiero que entiendan es que hay diferentes formas de proteger la instalación y una de las formas, aparte de lo que vimos, interruptor termomagnético, el diferencial de puesta a tierra, existe otro equipo que es para proteger baja y alta tensión. O sea, sobre y baja tensión. O sea, eso para sobre que tensión entiendan. Y baja tensión. Es un equipo simple. Después hay otro con display. Y tiene la posibilidad de tener, ¿cómo le puedo decir? Mayor potencia de consumo. Pero es importante que usted entienda que hay un protector. Esto lo puede hacer en forma general. Y hay protectores de tensión y sobre tensión individuales también. O sea que todo lo que usted puedan pensar, o directamente, cuando ven que en su casa hay problema de tensión y no pueden estabilizar, entonces directamente coloco equipo protector de tensión para determinado equipo. Entonces necesito que esos equipos, que si sería quemado o son de costoso nivel, pongo un protector, un televisor de unos tengo todavía los 65, ya te pongo una ladera que tenga dos o tres puertas que sale una chorrada de plata. Entonces, también pongo protectores. O sea, todo el equipo es importante, que yo sé que a veces ni la aseguradora ella me asegura que me roben, que no me roben, pero después internamente el funcionamiento no me asegura. Entonces tengo que tratar de proteger mi equipo. Para que ustedes entiendan, yo no puedo, en mi casa no coloqué protectores, porque no se necesita. Las cosas más importantes, la computadora, tengo estabilizadores, y entonces todavía no coloqué. Quizás el día de mañana, cuando empiece a haber problemas de tensión, ahí recién coloque. Acuérdense que también he encontrado la otra vez la posibilidad, no tengo acá el ojo de güey que yo traje, y en algunas casas he puesto, porque hay problemas de tensión y la gente no sabe si realmente la tensión que está entrando es la correcta. Decirte que prendió la luz. Ah, el ojito de güey que te marca la carga. Claro, vamos a ver mañana si traigo la luna. Que traiga el ojo de buey este para que ustedes vean que esa tensión ustedes pueden colocar en cualquier lado. Porque lo ideal es que ustedes, vamos a suponer, la mayoría no tienen un tester, una pieza ferrométrica. En algunos no tienen probador de tensión. Entonces, puede haber un corte de luz y ese corte de luz a la media hora empieza a encender y esa tensión a veces es muy baja. Entonces, ¿qué me provoca esa tensión muy baja? Que cualquier equipo que prenda por esa tensión puede resultar dañino al equipo. Entonces, tengo que ver qué tensión tiene. A mí me ocurre generalmente en lugares la tensión es muy baja y no me prende una bomba de una chatrina. Entonces, tengo que tener una lectura de dónde y cómo conseguir. Si yo mañana voy a traer, no sale, creo que 20, 20 mil. Algo poquito, o menos. Por ejemplo, para un andén o una ladera, ¿qué es lo que baja y sube o sube la tensión? ¿Cuál es lo peor que puede? Las dos cosas son malas. ¿Las dos? Sí. ¿Acosta? ¿Andrada? Porque tiene equipo de tú. ¿Aquino? ¿Barbosa? ¿Benítez? ¿Barrientos? ¿Presente? ¿Botoli? ¿Presente? ¿Cardoso? Espinosa, Pemper, Gatcher, sí, Inglauer, presente, Landy, presente, Leiva, presente, Melgarejo, presente, Ramírez, yo mando para hacer los pruebos. Soto, ¿no está? Y Salsa, presente. Muchas gracias. Bueno, estamos más o menos, bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprovechar. Saquen la foto de eso y ya le vamos a instalar al lado cómo va con un contactor. Después vemos funcionamiento del contactor. ¿Para qué nos sirve el funcionamiento del contactor para después hacer un tablero? Profe, nosotros allá, digamos, sí. En la zona allá, siempre tenemos ese problema del tema de la baja tensión. En verano es prácticamente. Ah, es terrible. ¿Qué zona de Mahomet? Zona Garupá. ¿Garupá? Santeñés. Nosotros, Santeñés, que es la zona más afectada, eso y San José, Cachinal y toda esa zona es lo que más se sufre el tema de. Y bueno, también pasa que quedamos, hay un viento y quedamos sin luz porque, como viene de la niña que viene, alimenta esa zona, viene de San José, creo que. Y siempre el problema recae ahí. Hace unos meses atrás se quemó un supermercado, o sea, el supermercado más grande de nuestra zona se quemó por ese tema. Por ese problema. Bueno, el tema es cómo se soluciona eso. Es muy difícil porque la distribución, por la medida que avanza, vamos a suponer, ahí tenés ENSA, y a medida que avanza la población y avanza el consumo, necesita más equipo. Para que usted entienda, va una línea de media y tiene que haber un transformador y ese transformador, de acuerdo a la Entonces, ese transformador se va a encargar de cualquier problema que tenga, de mantener la tensión estabilizada, o sea, estable, normal, para que ustedes puedan tener. Al faltar el famoso pirámide, entonces el tema es que en algunos lugares se considera, ¿cómo se llama? Hacen inversiones, es como en todos lados. Si yo tengo acá una población más de mayor consumo, el mayor en la cual puedo recaudar más, me mando. Si tengo acá mayor consumo, mayor cantidad de personas en este sector y le puedo cobrar más la energía, en vez de hacer acá, que si tengo poca gente que tiene menos demanda, o sea, hace una evaluación de costos a tener los pocos elementos que tengo y dónde va a este lado. Es así, no hay otra forma. Sí, pasa de esto también acá, porque nosotros antes de llegar a lo que es Santander, sí, está el Club de Campo Los Genes. Sí, sí. Y nosotros hubo el año pasado, fue creo que estuvimos casi 2 días sin luz, porque después de que pasó eso de que se quemó el supermercado, antes de eso ya se hacía nota y nunca teníamos respuesta. Y vino verano, se prendió fuego el transformador que alimentaba. Y se prendió fuego y obligadamente tuvieron que cambiar, pero para eso tuvimos casi 2 días sin luz. Pero nosotros quedamos sin luz y todo, y digamos, los afectados siempre es ese circuito que digamos que no tiene, no es el mayor consumo, mayor poder económico, para que entienda, es así, no hay otra vuelta. Es muy difícil a veces. Hasta a los políticos les cuesta, ¿cómo te puedo decir? La plata. Invertir en un sector y meter en otro. O sea, evalúan y bueno, eso ocurre. Pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan cómo debo cuidar mi instalación interna. ¿Estamos? Bueno, acá, mi estimado, saquen la foto de esto y ya le vamos a hacer para que ustedes vean cómo se utiliza el contactor. La nota, le va a ser más seguro que antes. Sí, pues volé después de volar. Sí. Porque este es mío de... ¿Tengo un tablero? Un tablero. Entonces, es lo que va a poner ahora, lo mismo. Acuérdense que ese equipo, para solo carga resistiva, iluminación, directamente ese valor que está ahí, 5.000 watts, es suficiente. Es para simplificar. Ahora, si uso carga resistiva, capacitiva o para motores, por ejemplo, cuando meto iluminación más motores, ahí ese se reduce a la mitad. O sea, un aire acondicionado es capacitivo. Sí. Pero no es tan demandado. No, todos los tipos que tengan motor. En la heladera también. Sí. Algunos le dicen el compresor, lo que sea, tiene un equipo que hace que actúe, tipo una bobina. Entonces, ese equipo es lo que consume. Entonces, generalmente este tipo de motor. Sí, pero ese es poco consumo, porque es más o menos, póngale que el motor ese, como máxima carga, tiene 80 watts. Es como si tuviera un foco de la época de antes, 60, 75, 80 watts de consumo. Ahora estaba mirando el tema de las promociones que hace algunas casas ahora, y creo que lo he encendido también, de los ventiladores que tienen la paleta escondida y después activa y empieza. Después le regula la velocidad y regula a través de un sistema de control remoto las luces. Sí. Cuando quiere un poquito más tono, o sea, sale bastante, vale también, pero otra novedad que uno va viendo, ¿vio? Y dice que es más silencioso, bueno, dale, eso vería, pero me pareció interesante porque voy a simple vista de un equipo, un plafón nomás que está ilumina. Cuando necesita el ventilador, está cambiando. El señor de Ule. No, el último la sé es este. Es que este me quedó cortito, que entonces lo voy a cortar. Lo voy a poner más grande. Me quedó un poco corto. Bueno, el motor también. ¿Pero qué cosa? El guardamotor es otra cosa. El guardamotor es eso, un guardamotor. Claro. ¿Qué parece? ¿Se puede tener un link? Claro, guardamotor y el contactor. Cuando hablamos de contactores es para que proteja el equipo. Eso tiene un gran término, como ve después. Que junto los dos son igual que un guardamotor. Junto los dos. O sea, va, el relé térmico va a la serie del contactor y a la serie del relé térmico se conecta a la carga. Eso va muy bien, ¿no? Entonces que algún idioma un poquito raro, pero eso vamos a estudiar a poco. Le estamos hablando medio en chino, pero... Claro, pero la idea acá es que ustedes vayan bien. Todo tiene solución, menos la muerte. Acá lo voy a empalmar porque acá me queda un poco. Se me muy chiquitito eso. Estamos haciendo laburar eso que... Importante. O sea, que vimos la foto esa. Fíjense, es muy difícil que tengan, tiene 25, no creo que tenga una cocina, porque ese tiene que salir conductor de 6, y después tiene 20, 20, 20, 20, 20. Tenía 4 de 25. Todos de 4 milímetros. La arriba, fíjate. Entonces, creo que 2 de 25 y después todo 20 arriba. Y abajo tenía 20 y después 1 de 15 y el 16. Sí, tengo 25, 3 de 25. 3 de 25. 1 de 20, abajo 1 de 20 y 2 de 15. Sí, bueno, lo que quiero decir es que fíjense que habíamos dicho que una llave de 25, ¿qué conductor protege? De 6 milímetros. O sea que ahí tendría que salir 6 milímetros. No sé si sale 6 milímetros, probablemente sale 4 ahí. Y va a un aire o un toma especial. Entonces, algo está pasando en esa instalación que pusieron lo que le dije. Entonces, ahí tengo que corregir primero. Hoy, ¿qué le pido al tipo que famoso erudito? Ustedes van a ver que de vez en cuando viene a hacer preguntas y después le hace lo que quiere, pero no importa. Te lo tomo simpatía. Entonces, ¿puede ser que el 25 sea un... ¿Puede para otra seccional? No sé cómo es la casa, pero ¿qué problema tiene hoy? No, hay muchos vehículos que si quieren hacer una palma acá. No, porque no, hay que hacer. No, pues dejar el mismo, eso tengo yo. Bueno, le voy a palmar más. En todo caso, esto no se tiene que hacer. No, agarrar. Es que no quiero salir acá. No, pero el palmar es para que yo... Sí, le voy a palmar bien. ¿Salió? ¿Salió? Después veo. ¿Es entender cómo funciona? Sí, ahí está. Después vamos a las cuestiones después que se debe y que no se debe. El tema es que es muy probable que no esté protegida toda la instalación. Primero eso. Y segundo, que el problema principal que tiene es que está saltando el disyuntor. O sea, no está saltando las termomagnéticas sino el disyuntor. Entonces, en algún lugar tengo fuga. Y debería bajar, consumo en todo. ¿Tiene que equivocar? Todos los circuitos, subir uno, claro. El problema principal acá, como te dije yo, él aduce que no tiene. Hay una herramienta que es una herramienta de fuga. Una pinza de fuga. Una pinza de fuga, entonces te dice que. ¿Qué flacos hermosos? ¿Qué pérdida va a tener en cada lugar? Pero como le dije, acá tengo fase y neutro. Si esto sale de un disyuntor, acá tengo que medir, darle energía, mido acá, me da, vamos a suponer, 3,2 amperes. Y acá, a la vuelta, me tiene que dar 3,2 amperes, no importa que tenga la carga acá. Está funcionando, me tiene que dar esa característica. Acá también lo mismo, acá me puede dar 5,6 o 8 amperes y a la vuelta 8 amperes. Y acá tiene 10 y 10 amperes, o sea que, si tengo un desperfecto que acá tengo 10 amperes, y acá tengo 11 amperes, ahí tengo una fuga de 1 amperes. ¿Dónde está la fuga esa? En algún equipo. ¿Pero qué tengo que hacer? Fíjense, yo en ese caso, estoy probando. En el equipo, pero no en el circuito. Claro, tengo que probar. Si yo pruebo y hay una fuga acá, lo primero que hace es saltar el disyuntor. ¿Y podría anular el disyuntor momentáneamente? Claro, eso lo debo. O sea, anulo directamente y veo la fuga. En principio. Pongo una alimentación, lo que sea, directamente, en vez de alimentar acá, de acá alimento el sistema y hago esto. ¿No se puede forzar el botón? No se puede forzar. O sea, sea, este forzado es para probar de que hay una fuga. Esto equivaldría. Sí, pero a mantener apretado el para arriba. El, no, este es el, no, el disyuntor. El disyuntor, levantarlo no, y. No sé. Ahí me va a arruinar el sistema. Si quiere. Ahí va a ir no crean. Que haga paliza. Aunque ustedes no crean, hay mucha gente que hace eso. Voy a una escuela, eso me. Hay un portero. Fíjense cómo es la historia. Esto es un conductor. Y no estaba funcionando porque la bobina tiene que accionar el contactor. Entonces, ¿qué hizo mi estimado amigo? Puso, acá estaba el tablero, frente, puso un hierro que le mantenía apretado acá. Y está lo de. Yo después le iba a mostrar la foto, le iba a mandar para que ustedes vean que no se ve el acceso. Pero ahí lo solucionaba porque así funcionó la bomba. Sí, ahora tengo que ir a cambiar. Era como la perilla automática. Claro, él lo único que decía es que él agarraba ahí, encendía el coso y andaba. Pero ya no actuaba este, sino hacía que pase la corriente directamente. Le voy a mandar esa foto para que me entiendan, ¿no? Le tengo que ir un día y cambiar eso. Ah, tengo que hacerlo. O sea, algún día lo voy a. Y si un día, ¿verdad? No, porque apoya acá. Él está apretando acá. Ah. Aprieta acá, no se hace contacto. Lo que tendría que hacer en forma simple, agarrando los contactos de los contactores, chupándole, sería el energizando la parte fija, él lo hace a través de un sistema de reglas. Yo le voy a mandar esa foto para que vea. Ya voy a encontrar. Para que vea que. Hay gente que está resolucionada de acuerdo a la característica. Bueno, en síntesis, estamos terminando el tablero. Acá lo ideal, para que estén firmes, hay cajas que son más angostas que esta. Esta tiene la particularidad, a mí me gusta esta cuando hago algunos, porque es bastante amplio, esto acá con respecto a esto. Entonces yo puedo trabajar tranquilamente. Hay otro que tengo el real pin se atornilla, se saca acá y se le vuelve a colocar. No me convence mucho. No me gusta. Yo lo atornillo primero y después trabajo. Y después tengo la particularidad de esto. Fíjense que acá tengo los puentes. O sea, los bucles, para que ustedes entiendan. Acá es fácil. Yo puedo meter un peine acá directamente, llego hasta acá, hago acá la alimentación entrar y acá hago un peine la parte de arriba acá. Fíjense, si pongo un peine saco todo esto que está acá, peine bipolar. ¿Está? Entonces tengo para 6 polos. Coloco el peine bipolar y directamente esto ya no voy a tener más, sino que voy a tener bien chatito esta parte acá. Un espacio de sobra, entonces puedo cualquier cosa. Tener la alimentación, pasar por acá arriba y mandar para la cañería. Profe, en el caso de decir, yo tengo un protector de tensión y un ese que soporta la carga, ¿puedo usar un peine? Sí. Sí, por todo lo que usted pueda y te haga fácil, quede prolijo para cualquier inspección, cualquier modificación y cualquier arreglo es válido. Antes que me olvide. Para que ustedes vean que yo no sé que todavía se bueno, vamos a ver cuál es la escuela esta. Tiene que ser el último que mandó. No, hay una escuela que sería. ¿Cómo se llama ese que soporta la carga? Contactor. Eso vamos a empezar a ver la semana que viene. Aparte es donde va a ver la semana que viene y a los chicos ahí. Vacaciones a los montadores. No, porque si no vamos a tener un problema. No creo que sea porque. Para la bomba de pileta se usa contactor. Sí. se inyecta 24 voltios y existe una bobina, y hay otras que funcionan con 20. Y es lo que soportan los platinos. Está todo escrito al costado del contacto. El bajo ese que anda por ahí, ese tiene la tabla técnica al lado, la ficha técnica al lado. Solo cable fino. Y sí, porque igual se me terminó el otro. No, o sea, el cable fino por el tema de... para que vean. Bueno, en síntesis, esto es el mínimo tablero que yo puedo tener en una vivienda. ¿Estamos? Entonces, tengo que ver que es que para 8 polos puede andar siempre y cuando ya no aplico el tema de que yo tengo un interruptor principal de corte acá, sino ya trabaja como disyuntor. Para que trabaje como disyuntor, ese interruptor tiene que estar lo más cerca, que estaría en el tablero general, tiene que estar lo más cerca de esto. O sea que máximo 2, 3, 4, 5 metros más de eso, ¿no? Ahí, si no está más de eso, yo tengo que poner sí o sí un interruptor de un magnético. ¿Estamos? Como base principal. Sí o sí, las normas me piden si directamente que tenga que tener un interruptor principal de corte acá. ¿Por qué? Porque el cable que viene del tablero general a esto puede estar defectuoso o en algún caso es subterráneo y te pueden, si querés, pasar por arriba o no está bien hecha la alimentación y me cortan el cable. Empieza a juntarse fácil y neutro, justamente con una pala me rompe el conductor y me hace un cortocircuito. Ese cortocircuito, si viene de allá, me entra acá y esto no me enseña. Me puede quemar el equipo. Entonces, sí o sí tengo que tener un interruptor principal de corte para que me proteja de cualquier cortocircuito que venga de allá. ¿Estamos? En principio, por eso la norma te pide que haga eso. En síntesis, acá tengo la posibilidad de tener una vivienda normal. Acuérdense que yo tengo iluminación, tengo hasta 15 bocas de iluminación. Tengo toma corriente. Tengo hasta 15 bocas de toma corriente. Boca significa lo que ustedes ven ahí, una boca. Donde va un toma, una boca. Y lo otro, iluminación, donde va una boca, generalmente está mal dicho, pero para que usted entienda, una boca significa de iluminación, es la boca más la llave de punto. Eso es una boca de iluminación. ¿Por qué? Porque lo que me dicen las normas, la parte de la gente, que la boca es donde me da una alimentación 220. Cualquier equipo en donde tenga una posibilidad de dar alimentación 220 en una boca. Si yo no tengo la llave de punto, ¿qué me sirve este? ¿Qué me sirve? Oh, justamente hoy invadí una empresa. ¿Qué pasa si yo tengo una llave de punto y tengo cantidad de bocas de iluminación? ¿Cómo hago el tema del presupuesto? Y fácil que dije. Ahí voy a tener una boca. La boca esa, más la llave de punto encendida, una boca. Pero al poner otro más acá, acá tengo ese, tengo una llave de punto, entonces tengo que contarla. Esto considerar como una boca, una media boca más. Media boca más, media boca, media boca más, media boca. Entonces, bueno, me dijo, pero ¿por qué no hacemos algo general? ¿Cómo le digo? Yo tengo el encendido ahí, vamos a negociar, me dice. No me tomo el encendido ahí, no pongo llave de punto y pongo directamente la boca de iluminación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sale ganando él. ¿Por qué sale ganando él? Porque ve la boca y ya considera boca de iluminación tanto y listo. Toma corriente, boca de toma de corriente tanto y listo. Y no me ponen ya de punto. Le digo, puede ser, pero ya que estamos, le digo, te voy a dar otra posibilidad, que la llave de punto me ponga medio. Entonces pone medio llave de punto, un punto, dos puntos, medio otra vez, media boca, ¿sabes? Entonces por lo menos, ya sé cuántas llaves de punto me pone, o cuánto caja, porque si no, me cuenta arriba nomás y cuanto más boca tengo arriba, mucho mejor para él, porque acá una boca tiene que picar la pared y hacer todo el recorrido. Acá directamente está tomando lo que está arriba y hace todo el circuito por arriba. Hace todo ¿cómo te puedo decir? Entre boca y boca hace todo la caña, nada más. Donde van los caños nada más. O sea que no va a picar nada la pared. Y lo que te lleva más tiempo, la picada de la pared. La subida ahí, después tenés que poner los caños, tenés que amoldar la caja y encima amoldar la caja tenés que dejarlo en condiciones. Fíjense cómo es interesante el tema. Yo a veces leo algunas cosas que me mandan el presupuesto mano de obra de la parte de la iglesia. Entonces, ¿qué dice? El tipo te mando el valor de las bocas y cuando es embutida, considera, ¿cómo le puedo decir? Que esté sujeta y que otro especialista en la parte de mampostería haga el resto. En la boca hace todo vos. Conseguí vos que te coloque y la cañería y todo. ¿No es gracioso eso? Porque si no tenés dos tipos para hacer una sola cosa. Aprende tanto. Pero no rompe cosas. Acuérdense que yo tengo un interruptor termomagnético. Esto tiene, cualquier equipo que ustedes tengan, tiene un cierto ajuste de torque. Hay unos destornilladores que son dinamómetros que me indican hasta qué presión tiene. De un poco más van a ver que el ajuste tiene que hacer todo a una cierta cantidad en newton, una fuerza. No tiene que pasar porque si no me rompen. Y está previsto, no es que yo sea hincha, pero es así. Así que tiene que estar sujeto. Por eso le digo, hay gente que utiliza los tornilladores eléctricos. Perfecto, está ahí. Pero tienen que tener la posibilidad de pasarlo de forma manual por ahí. Bueno. Ya que estamos, rápido. Te explico, hijo. Entonces dijimos que esto está hasta 5.000 watts de potencia o 2.500 si tengo carga en el circuito, carga reactiva o capacitiva, que son los equipos que tienen motores. ¿Quién recibe toda la carga en estos casos? El contactor. Pero fíjense, ahora cuando veamos el tema de cómo trabaja la fotocélula lo que hace es activar solo la bobina del contactor. Y acá en este caso tengo que dar alimentación al contactor y el contactor alimenta mi instalación de interruptores. Fíjense, esto que está acá es mi entrada y esto que está acá es mi entrada. Mi salida. Entrada y salida. A todo el circuito que está. Acá tengo todo el circuito independiente. Pero ¿quién me funciona el contactor? El protector de fase. Entonces, este me va a dar una fase y un neutro. Entonces, una fase me va al tema del... Fíjense, si esto por acá, va directamente a la bobina. A uno sería la bobina de contactor y la otra se va a la otra bobina de contactor. A las dos puntas de la bobina. A las dos puntas de la bobina. Entonces, cuando activa esto, esto se enchupa y tranquilamente toda la carga recibe el contactor. Fíjense. Miren para que ustedes vean. Punto importante. Acá está empalmado. Esto no se hace. Esto acá está empalmado porque no tengo las terminales para colocar acá como tiene que ser. Claro, pues si no directamente... Voy a poner un terminal tip doble acá abajo y de acá sacas la alimentación que va a pasar por el contactor. Pero la que va a la bobina sale de ahí. ¿Entiendes? Después vamos a ver. Después vamos a hacerlo bien. Después vamos a hacerlo bien. Lo que pasa es que es para que ustedes tengan una idea. Una idea de cómo... Yo quería que ustedes vean cuando hacemos tablero que también hay otro elemento que protege la instalación y esto protege sobre tensión y baja tensión. O sea, ese es el paquete, otro equipo. ¿Estamos? Aparte de los tres importantes, más la puesta a tierra, de los dos importantes, más la puesta a tierra, tiene un tercer elemento que es el protector de tensión. Eso para que ustedes vean. Después viene la otra parte, pero aprovecho ahora que están los tableros para poder solucionar. Si no, cuando pasemos a otro término, ustedes no van a ver. Saquen foto y vean y estudien o lean un papelito ese que les di. Ese dibujito que está ahí es un circuito, están los contactores, están. ¿Estamos? El agua de boca es otra por máximo, sacar la foto porque entonces vos sabés ahí qué es lo que pasa. Bueno, tenéis la dicha, voy a aprovechar otro porque si quieren ir, entonces yo necesito que por lo menos empecemos otra cosa la próxima. Bueno, pues aquí estamos, hijo. Acá para que ustedes vean, esto es un tablero trifásico. Estamos simple pero trifásico. Tengo un interruptor termomagnético y un diferencial trifásico. ¿Está? Acá para que ustedes vean, yo tengo tres fases y un neutro. Acuérdense que hay una parte que vimos, la parte de la norma que dice que los colores tienen que ser negro, marrón y rojo para la fase. Entonces, tres circuitos independientes y esto va directamente acá. Acá que tengo que tener en cuenta dónde está el neutro. ¿Está? Entonces va el neutro ahí. Bueno, como tengo tres fases acá, fíjense. Y tengo, vamos a suponer que yo tengo tres aires diferentes, tres aires o tres equipos de que consumen determinada potencia y yo quiero dividir las fases para equilibrar las cargas. En un circuito trifásico lo que es más conveniente es dividir las cargas. No puedo tener un circuito trifásico y usar solo dos fases, no me sirve para nada. ¿Estamos? ¿Qué hace un sistema trifásico? La potencia, ya sea monofásica o trifásica, hablando de potencia, cuando acuérdense que aparece 5.500 watts o 10.000 watts o kilowatt o 10 kilowatts, eso son potencias. Cuando aparece la P y aparece el watt, es potencia, para que tengan. Potencia eléctrica, esa potencia eléctrica en algunos casos sirve para mover un equipo, un motor, lo que sea, o generar otro movimiento, pero esa es la potencia eléctrica. Esto también tiene potencia eléctrica, aparte de potencia frigorífica, la energía que necesita ahí para mover el equipo de una potencia eléctrica. Bueno, en síntesis, tengo una alimentación trifásica, aplico las normas y tengo distintas fases. Entonces, ¿qué hago acá? Tengo tres equipos y equilibro las cargas. Entonces pongo una fase, otra fase y otra fase y considero un neutro para cada uno. Entonces, el sistema que estoy saliendo es monofásico. ¿Estamos? En todas las viviendas, generalmente, no hay un equipo trifásico, a menos que tenga un aire acondicionado arriba de los 9.000 frigoríficos para arriba. Ahí ya se consigue en algunos casos equipos que tienen sistema trifásico. ¿Qué hace el equipo o qué hace la instalación trifásica? En unos casos, a diferencia de la monofásica, a igual potencia, que yo coloque conductores de sección menor. ¿Estamos? Conductores de sección menor. Eso para que ustedes entiendan, la potencia es siempre igual. Pero lo que hace es que los conductores son de menor sección. Aquí entran más fases. Porque hay tres fases en verdad. Hay tres fases. Estamos más o menos para que entiendan, dijo. Después vamos a ver, a ver, alguna fórmula para que ustedes se imaginen más o menos y tengan idea cómo se calcula esto. Pero acuérdense que ustedes en principio son instaladores. Si soy instalador, tengo que conocer, hacer lectura del plano y a su vez del diagrama unifilar. El diagrama unifilar me indica qué forma tiene el tablero, ya la característica y todo. Si yo leo un plano. Ahora, si yo hago un trabajo particular, tengo que tener la idea bien clara qué es lo que necesito. ¿Estamos? Acuérdense que el proyecto eléctrico más el tablero hace un proyectista y él es responsable. Nosotros somos instaladores, tenemos que saber leer bien lo que hay para resolver el tema de cómo hacemos el trabajo. Nosotros hacemos el trabajo. O sea, ustedes. ¿Entienden? Pues será algo. Paraguayo. Paraguayo. Bueno, los videos que paso es para que ustedes vean. Y lean un poco, no hay que darle este ojo. Después yo le voy a mandar fotocopia, vamos a hacer un estudio de qué fotocopia tienen y vamos a ir resolviendo de a poco. ¿Estamos? ¿Vamos a filmar? Vamos a filmar, ahí va. ¿A ti también? Es que después si pasa algo después del curso, el ingeniero quiere ser responsable. Si mi alumno que me discute que voy a poner tres interruptores diferenciales, ¿y para qué va a tres? Digo, sí. Si es importante que vos pongas, arregle el tablero y sepa dónde está la pérdida. ¿Para qué vos vas a poner tres? En algún lado le falta, hasta puesta a tierra le está faltando algún lado seguro. Como en todos los rubros hay buenos profesionales y hay malos profesionales. No, bueno, a mí lo que sí me pone histérico cuando me quieren discutir. Si no tiene razón, a ver si tiene razón, sí. Depende de quién, porque si es con la mujer de uno, la mujer siempre tiene razón. No, ese siempre sí. Porque ahí, o dormir, si yo no dormía afuera. ¿Cualquier mujer? No, tu mujer. Ah, si no es tu mujer, mandale ya se va. ¿Entienden más o menos? Usted, sé que le estoy. A ver, estoy metiendo cosas en la cabeza, te. Lastimosamente estoy tratando de avanzar un poquito porque tuve una semana medio de. ¿De estrés? No, no de estrés, sino de licencia. Aprendimos otra cosa. Eso de que usted, Calefón, Solaracho, no tenía ni idea. De que por el mismo tubo el agua por arriba se calienta y la de abajo fría, entonces hace la recirculación en el mismo caño. ¿Se lo sabía? ¿Soy sincero? ¿Sabía cómo era la función del agua? La parte eléctrica sí, pero la otra no. Me interesó esa parte. Ya todas esas cosas para que ustedes entiendan es interesante porque uno va viendo, va visitando lugares. Vi ahí para que ustedes más o menos tengan idea, no me acuerdo qué cancha era, que estaban jugando la Copa ahora, la Champions, no el PSG ni el otro. Era un equipo menos. Y todo había. Un sector que estaba techada la tribuna y toda la parte de la tribuna tenía pantalla solar. Una tenía casi todas las líneas y un pedacito y otro pedacito, tipo una L así. ¿Qué significa eso? Que ese estadio, la mayoría de la energía que está consumiendo a través de energía solar, de iluminación, de emergencia, lo que sea, en algún lado tiene un sistema de batería que le ayuda a mejorar la instalación. O sea que probablemente no es acá en nuestro país no es todo lo que uno necesita para poder disminuir el consumo, pero se va tratando de hacer la mayor cantidad de equipos con esa característica de energía renovable para poder mejorar la instalación. Sé que a veces es un poco costoso el procedimiento y que a veces no se va a recuperar. El tipo que haga ahora una inversión es muy difícil. Va a pasar años para recuperar esa inversión. Pero aquí no está faltando en nuestro país que nuestros equipos sean de bajo consumo. Yo leo la heladera, estos equipos. Y yo dije, anda a comprar. Pero no tenemos los equipos que vendemos acá, no son para eso. Entonces, tenemos un pequeño problema. Importante de todo esto, que hayan sacado a conclusión que, y siempre le digo lo mismo, que los tableros es la parte importante en la instalación. Los tableros es la parte importante. Donde yo miro y sé si el tipo trabaja bien, no es tablero. Ese tablero que me mostraron ahora es horrible. Ese que está ahí, por algo te tiene problemas. Sí, señor. Si quieres poner otra térmica acá, ¿cómo haces? Porque son solo tres salidas y tiene tres térmicas acá. Claro, hay un sistema trifásico. Ahí ya tienen que poner un distribuidor que te vieron en la foto esa que está ahí. Ah, este, de tres hileras. O si no, directamente. Un peine. Un peine trifásico. O tetrapolar, depende de que vos tengas. Así es. O si no, monofásico. Lo que vos necesites, vos podés ponerlo. Pero, de última, vos tenés la fase acá. Después de este, y si vos querés ir cribando, la térmica que va acá es de color verde. Después la segunda que pones para otra carga va de color verde. La tercera de color verde. Entonces ahí le hacen cuenta acá, otro puente acá y otro puente acá. El neutro, yo saco acá el neutro. Ahí yo no toco más este porque está unido. Entonces yo tomo acá el neutro y hago el mismo sistema. O sea que cuando es trifásico es solo por el consumo, ¿no? Alto, ¿eh? Es consumo alto. Es por consumo alto. ¿Qué es lo que te pide? La cooperativa, en este caso ENSA, es que vos equilibres las cargas. ¿Por qué? Si vos tenés, vos podés poner un conductor grueso y un conductor, vamos a suponer, de 25, 16 o 25 conductores de entrada, trabajar con sistema monofásico, pero ¿qué pasa? Esa alimentación que vos tenés acá me perjudica mi alimentación de la línea de afuera. O sea, aparte vos estás cogiendo el vecino que está calado porque vos me estás desequilibrando la carga. O sea, y yo voy viniendo. O sea, pero que, igual, por ejemplo, en la hacienda pared, la misma instalación. No, la misma instalación. O sea, la que como monofásico. Claro, pero eso va a ser la atención cuando mi vecino prende la sierra. Yo tengo un amigo que estuvo trabajando ahí en Navidad y Color, que está la pizzería esa que viene la tienda. Pizza de paso, algo así. Y yo compraba un horno que era, me dijo, el año pasado, me dijo, en esa época en la instalación eléctrica no había salido un palo y pico. Y que era trifásico, yo no entendía. Hoy una instalación eléctrica promedio, le digo para que tengan una idea, está entre los 2,5 millones de mano de obra. Claro. Bueno, el año pasado era 1,000,000 y pico. Era solo por un horno que saca no sé cuántas pizzas por minuto. Es un horno a rodillo, o sea, va pasando la pizza y se va haciendo. Pero digamos, es solo la bajada, o sea, termina haciendo eso. Vos puedes tener un equipo también, o un motor o lo que sea, trifásico, y ahí ya tenés una alimentación acá. Por acá puedes llevar, sea el tablero principal, y llevar otro tablero que está por allá también, puede ser exacto. La alimentación siempre lo que trata es de que sea trifásico, pasando a determinada potencia, y ahí vos equilibres tus cargas. Lo que no quiere la gente de la cooperativa, porque si te llega, puede haber hasta una multa, ¿eh? Oye, te pueden hacer un informe de que tu consumo es tanto, más que lo que realmente vos pediste de potencia, porque vos pedís determinada potencia. Cuando vos vas a pedir la bajada de luz y el tema del medio, pues determinada potencia. Si vos tu determinada potencia es más grande, tarde o temprano ellos salen. Y sí, cuando hacen la medición, ¿qué pasa con el consumo? ¿No? Entonces hay un desequilibrio y probablemente por eso que en algunas panaderías están poniendo el tablero de factores de potencia, si vamos para corregir factores de potencia, entonces que hace las cargas capacitivas, son equilibradas por el capacitor ese. Entonces todo lo que entra es igual a lo que sale y ese valor se considera 0,95, 0,98. Entonces, si vos disminuís esa carga capacitiva, vamos a no tener los capacitores, realmente lo que hace ENSA es, hermano, poner un tablero que corrija las cargas. O sea, si el tablero de potencia, tablero banco de capacitores. Banco de capacitores. Entonces te pide, si vos no haces, la próxima va a una pequeña multita. Y ahí va. Y lo asuma. Por eso es que. ¿Ataque? Siempre le digo, la gente que tiene la posibilidad de comprar una panadería esta de Tacuarí, uno entre y ahí ve el tablero que está con un display, ahí se lo ve y pico, dice, ese tiene un banco de capacitores. Y para corregir eso. Estamos para corregir la potencia, porque otro mito famoso es que vos para disminuir el consumo en tu casa tenés que poner un banco de capacitores y eso no es cierto. Estamos más o menos. Lean, por favor, necesito yo que usted, esta parte para mí es lo más importante. Si usted no entiende. ¿Tenemos fotos de eso? Despídete. ¿Tenemos fotos de eso? Probable. Sí, bueno, después tenemos que solucionar de las chicas también que me están preocupando. Yo me acuerdo que le va a pasar la foto a las chicas. ¿Elijan cable canal o cambio por jugador? Vamos a conseguir algo, pues. Eso es lo que yo tengo. Pero lo que dijo de los termotanques, creo que había uno que tenía un tubo que tenía agua, pero había otro tubo que no tenía agua. Así era cosa también. No, el tema es así. El tubo tenía uno con presión y otro que tenía una bomba presión gasadora. El que era normal, que de acuerdo a la altura que tenía, se ponía el caño y ese caño tenía con agua. Con agua. El agua calentaba la parte de arriba del tubo. Por eso pedía que no había que nada refleje acá, una chapa, nada, entonces no calentaba esta parte. Entonces, esta parte se mantenía fría y el otro, el agua que calentaba se iba y se botaba en el tema también. El otro tipo que tenía un sistema de. De pipa. De, ¿cómo se llama? De, necesitaba presión. Entonces, consideraban el tipo este, le llaman, no sé qué marca era. Bueno, que necesitaba más presión. Claro. Entonces, ahí. Esos tubos no tenían otra posibilidad porque se llenaba el tanque a dar toda la vuelta, ese quilombo ahí y bueno. Ahí tenía hasta un sistema de. O sea, lo que se le pone un tomador presurizador, la diferencia con el otro es que el caño de vidrio sigue siendo de vidrio, pero adentro ya no tiene agua, tiene una varilla de cobre con un líquido adentro que ese es lo que hace la conductividad térmica. Cuando eso se calienta en la punta una pipa que eso es lo que calienta adentro del termo. Claro, para que la presión no baje en los tubos y no explote. Eso que está ahí calentaba esta resistencia calentaba el agua, esta parte no era seca directamente, entonces no. Lo que hacía el sol era calentar la varilla, claro. Y eso le mandaba el calor hasta la pipa, y la pipa lo que calentaba el agua de todos los tubos. Interesante esas cosas porque uno a veces. A mí eso ya me quedaba acá. Se me quedó en curso, pero es así. Vamos.